chanta, amiguito, y chanta, niña. Tanex cesarizan, ari pirecua, ari difusora, fuera tibia, emas pagua pagua, curunara, desde Santa Ana, la libuni fuera tibia. Tanex cesarizan, Radio Santa Ana, llamenta amiguito, cuya que cura. Nana Aguanita, salúdame a Chazundia. Ya me diré pure chimboya, cuánta pera también a Chazundia. Katsik mapirekwa, maripirekwa, ema gizarikia. Adios California, kungwarikanta pitingu. Ema gizarikia, nira zingia nita. Kucheta migitu itcha jantania. Menta amiguito y cuya que curate, Nana Aguanita, salúdame a Chazundia. Ya me diré pure chimboya, cuanta pera también a Chazundia. Canex cesarizan, aripirecua, aridifusora, güera tinea. Urunara, desde Santa Ana, California, fuera tinea. Canex cesarizan, Radio Santana, llamento amiguito, cuya que curandín, Nana Aguanita, salúdame a Chazundia. Ya me diré pure chimboya, cuanta pera también a Chazundia. Katsik mapirekwa, maripirekwa, ema gizarikia. Adios California, kungwarikanta pitingu. Ema gizarikia, nira zingia nita. Kucheta migitu itcha jantania. Menta amiguito, cuya que curate, Nana Aguanita, salúdame a Chazundia. Ya me diré pure chimboya, cuanta pera Denek zezaritzen ari pirekoa, ari difusora gueratineak. Eman tauan urunarak, zentze zanda ana, Kalifornis gueratineak. Buena nin wanda que se cutara con himbo Radio Santana 104.7 FM y su gente Radio Santana.org. In casco cuál la hora pure pecha de aguanita Zamora. Niras que excuran dininden pirequan en Isaricuaric Radio Santana index untas y rixarinca los alegres de San Pedro de Ocumicho. Himings harastinde gente en el valle de Coachella. Cani quer wanda pret manda narin inden gungwarikwechan pireri chaninga xremin pire katata Vicente Zacarías en gundak inden pire con el Radio Santana canses ashis yash kwakama shakaishu in casco con la hora purepecha de Aguanita Zamora. Cani quer wanda pret koryamin yamin du chaninga xen harak in angun inde eran arikukwan en kisarikwarik locutora in purepecha Aguanita Zamora. En gatsuninian hatinuk eran haranga kuran haranin pirekwechan chances harat pirekwechan. Nirashin gankun hinte, hatsikonda mater inden pire kimini shichinkura chushati Veroniquita, inden chinkura chushati pire kwani, inden kungwarikwe chingon, los alegres de San Pedro. Kansas ajist inde ankuinte pire kwa, cesarishun inde pire kwa, ka warancha kwari, ma inden pire kwa kurandin hatin. Kniwaka kskurandin inden pire kwa Veroniquita. Che guarania nikini bitariwa Kabai la watia vero nikitani wakacha che guarania Chawarania, bikini, pitariwa Kamamarus, niwa kuchawarania Sanga makmerati, kaero gurinta Ka beste kikinga mapa, kulturinga mapa guagia Beste kikizirich, kubichinturi nubichinia Cabeste kikinga mapa, kulturinga mapa guagia Beste kikiziritz kupichin durinu pichinia Chawarania bikini bitariwa Kamamarus niwa kuchawarania Sanga makmirati kaero gurita Kabeste kikinga mapa kulturinga mapa guakia Beste kikizirich kupichinduri nupichinia Cabeste kikinga mapa, kulturinga mapa guakia Beste kikiziritz kupichin turinu pichinia Cabeste kikinga mapa, kulturinga mapa Ser cani quer wanda esperat ma pariami do chenenga tshuas kuran hakayin wanda etzakutara con himbo. Wanda esperat ma parinden Lupita Asensio ka. Wanda esperat ma kapi marik ma yamin tarekuat anapuchex pi marishatik sun parinden mayan pitax untati. Himin Pomona, California, ukuarintat. Engaxrisari kutusrimbo Feria de la Tole. Himin ukuariati en Pomona, California, el 13 de abril. Creo que está en mi página personal de Aguanita Zamora. Por ahí están dejando la dirección donde va a ser en la página de Amalia Gobea. Y también más adelante a ver si nos manda la dirección donde va a ser la Mayapita, que sé que va a ser en la ciudad de Pomona, California. Y todos están invitados por parte de la comunidad de Tarecuato que están haciendo esta primera Mayapita aquí en sur de California. Caniquer, Wanda, Pertma, Cajimin, Haras, Pacar, Shatipi, Marekma. Ka materunang shuniwak materunari ni kani kan kinte noses sheshaka ukwarist noses ambe himin anapma ankwaristi akachuen anapma inde isari kwashunti achet sabichu Jorge Hernandez González ka kani kerang ma ashakwashakang ich kanari ni mi más sentido pésame para la familia Hernández González de Akachuen, Michoacán. Mi más sentido pésame y de aquí de Radio Santana. Ishkrenarishaka, kanik noses ukuarist. Ka, imin ishkren, sa santatzi kaber singatnashe chakan, kinte número de cuentma, ka intenan, kinte direccionan ingatshawak harwatan, inte imin harastinde, inte en guaririnaka en Florida, en Tampa, Florida. Ka inder herman Arnulfo, inte hamashatian kun inte tanan para chex harwata, kinten para ksuak pantan hinian. Michoacán. Himin instruction hazi kuchak en comentarios o esténse listos en mi página personal de Abuelita Zamora. También ahí lo voy a compartir por si ustedes gustan apoyar a la familia Hernández González de Akachuen, Michoacán. Kam mateniwa kwanda peratma asha kumparinten hujar pitch pirimainga tnichua shankunaka karachinaka inte sari kuarka chaparro bautista. Wanda shun wanda peret ma Aguanita Zamora y shuweretin Carolinas. Himin pagar shati char wanda peret mater parinden Johnny. Inde ichan anapust wanda shun ichanense te estamos viendo ichan. Ka kani ker wanda peret ma huchit sobrinuka. Rigo Esteban wanda shun saludos desde York, Pensilvania. Aguanita Zamora. Kani Dios mayameka. María Bautista Jacobo wanda shun wanda peret ma y shuweretin en Burlington, Norte Carolina. Mari Sosa wanda shun Dios mayamka. Ish wanda shun pirekwechan kurante shaka. Mater wanda perat parinde meno kiroska. Mater inde wanda perat para Lupita Asensio wanda shun. Hatsikuchin rima pirekwa amiga ka. Jo anti no beya yashukun hatsikuchin taxes arma pirekwa korcha warak tata Santiago ninko. Mengu trinian kahinia ninta kwara. Wanda shun Santos Cortés saludos desde Culiacán para todos los paisanos. Dice parientes, amigos, Akachuen Cañada de los 11 pueblos, ánimo para todos y para ti también, Abuelita, ánimo Michoacán. 100% Cajo Isis, Wanda Peret Parinden Isidro, Miguel Zamora, Wanda Shen, saludos, tía Abuelita, desde Puerto Vallarta, Jimin Pacachetichar, Wanda Peret. Ni Wakakuran, Dininden con los Reyes de la Sierra, secretaria, Cajuan Atsichacac, Renden Pire. Ni paya ni adiós, Marta Erika de mi vida, porque tú nunca me quisiste a mí. Mucho tiempo yo te he rogado para que tú mueras de mi amor. Si algún día tú te acuerdas de mí, no más recuerda y no llores. Tiempo yo te he rogado para que tú fueras de mi amor. Kashuk Nirashin Kwangatinin Wanda Ketsakutara Kwanipo Radio Santana 104.7 FM y radiosantana.org, y también para los que nos sintonizan a través de la página de Locutora en Purépecha, Aguanita Zamora, Caniquer, Wanda Peretma. Caniquer, Wanda Peretma, Parinten, Inte Rico Mariscal, Caniquer, Wanda Peretma, Inte San Lorenzo, pues Interim Pamitas, Inte Guaran, Mainden, Guara, Quanjimin, Inc. U40, Quinte Quinjico, Trueque, Inte Mota, Cuco, Inc. U40, Buenan, U40. El primer trueque de la comunidad purépecha que se hizo aquí en Santana por parte de los comisionados, que es Cunguariquía Purisana Puche, que son los organizadores, soy una de las organizadoras. Canic Dios Mayam Kaisarian Yamit Huchit Pampirichani, Tengun Guariquimbuana Pucheni, Dios Mayam Ingaxankuk Untakini, Invoca Yamin Duchmanda Narincha, Ingaximin Hakakun Guariquaru, Yam Ambeses Hueras. Men llaman veces fueras, y a toda la comunidad que nos acompañó, muchísimas gracias. Gracias para todos ustedes que nos acompañaron, así como las danzas, así como los grupos musicales que nos acompañaron. Alma Ochoa, Sangre Joven, Los Alegres de San Pedro, y también Trío Atardecer de San Lorenzo, y también Banda Tarasco de Ichán, Michoacán, que estuvieron amenizando, pues muy bonito, nos alegró mucho la fiesta de Mota Cucua de Trueque. Muchísimas gracias para todos ustedes. También a los de la danza, danza de Charapan, danza de Chichiquis de Charapan, de Nana Gloria y danza de Viejitos de Charapan. Mater Wanda Piratmaca, Dios Mayamarin, para la danza de Purembe de Charapan, muy bonita danza, y la danza de Joscuas de Tarecuato, que estaban ahí acompañándonos y también pues poniéndonos flores para que todo se mirara muy bonito y que todo estuviera en un ambiente bueno y sano. Y también gracias a Lulu, que participó con una danza con Tata Nacho. Él es de Uricho y Lulu de Tarecuato, y una muy bonita pieza que bailaron ellos de Male Cecilia. Muy bonito, me gustó mucho. Muchísimas gracias a todos ustedes que participaron en venir a la Mota Cucu, al Trueque. Muchísimas gracias, porque de eso se trataba, que las comunidades se unieran, que nos uniéramos todos y que se hiciera una misma. Y así fue lo que pasó. Gracias a cada uno de ustedes, a Santos Flowers, que nos mandó los arreglos florales muy bonitos. Estaban dando una vista muy, muy hermosa. Gracias, porque nos alegró el escenario, que estaba muy bien decorado por las flores de Santos Flowers. Muchas gracias. Y también gracias a Raíces del Sur, Reunificación de Familias, que también nos apoyó. Muchísimas gracias. También Corazones Unidos y la Danza de Tecuanes, también, que nos apoyó también. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. También a Lulu, de una de las compañeras de Cunguari Cuellapurisana Pucha, que también nos apoyó mucho. A todos, a cada uno de ustedes, compañeros de Cunguari Cuellapurisana Pucha, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes, porque se hizo posible lo que tanto estábamos esperando, de que cuando iba a llegar ese día que queríamos hacer un evento así, de que todas las comunidades pudiéramos convivir, y así fue. Muchísimas gracias para Amalia Govea y su esposo, que nos acompañó y es también parte de Cungurikuya Purisana Pucha, y también Tata Adolfo y su esposa Amparo, también muchísimas gracias. Angélica Manso y Jesús Gobea también, que son los integrantes de Cungurikuya Purisana Pucha. Diana Victoriano y para su esposo también, que es de Cungurikuya Purisana Pucha. Y Tata Eresmo Victoriano y su esposa también, Basilia, que también es de Cungurikuya Purisana Pucha, Esperanza Mendoza, y su esposo Gilberto Salvador, que también es de Cungurikuya Purisana Pucha. Graciela Pascual, muchísimas gracias. Lupita Asensio y su señor esposo Tata Santiago, y también para Hilda Mendoza y su esposo, y Tata Nacho y su esposa también, que es Cungurikuya de Purisana Pucha. Juan Escobedo, del esposo de Amalia. Lourdes Victoriano y María Ramón, Tata Mario Victoriano y su esposa Olga Leticia Morales Cervantes, muchísimas gracias. Rodrigo Pablo, Susana Elías y Tomás Diego, mis hijados, que conforman parte de Cungurikuya y Apurizana Pucha. Muchísimas gracias, que todo nos salió muy bonito como lo esperábamos, y así salió. Vamos a ir con más música, vamos a ir con Tierra Fría. Bueno, Hey mami, nanirara, nanhara, escuché tu sabes. churi. Primera se senta cuchituariti. La cuchita picha, la cuchita nita. Tum bisa bijo gin da tring no wa gamba. Wanda Quetzacutaro con por Radio Santana 104.7 FM y radiosantana.org, y también para los que nos sintoniza a través de la página de Locutor en Purépecha, Guanita Zamora, Cani, Ker, Wanda, Perat, Coria, Mindia, Minduchen, In Wanda Quetzacutaro con Hipoca, Incas, Cucuar, Laura Purépecha de Guanita Zamora, Wanda, Perat, Coria, Mindia, Minduchen, Incascuran, Haraca, y Hindes Cascu, Pan, Chiawa, Cutas, Wandan, Pure Wanda, que en Gatnoter Chances, Wanda, que para Gatmiantac. In Wanda que se cotara con impo curandia para inintem pirecueche, ya se sara de pirecueche, en gatsu minzitar niarach, ca en gatsucha curangunta, quinten ma wandak pirecueri, ca huchak sanganaria, quinten nang mia pantan pirecueche, ca canic buen hawaten gatsucha no jurakuta, quinten hucharan cu wanda con canic ses hawaten gatsucha, inten huchar wanda con menkish pak nani wekinin, ca menkish xucha wanda, huchar wanda, ca nox saman curatin, huchar wanda kamen. Ka ishik sinarin in the yamin wari tichan ka marikwechang yuri tchkiricha saprati tuchani. Huhe shukuparan huchar shukuparak pore in the kanik sesashis. Ka huka hinten shukuparakambe in ha kimbo ukatek. In kaksuchi in den ha kimbo ukatambe hukaka. Huchak saro atawa kinten huchar upatichan. Paran kaktrunde uak piekwarinambe ka uak aksesik rankun irekan. Que en gaxucha buena, quinten a máquina el himbo uca tambe camani, huchex no ter piacua wa quinten en gax indegu quinten un ariguca tambe o uca tambe, cajuchex no ten inza ninden anjiquarita, cajimes es buen guardia, no ter haran anjiquarit, huje haruatan, nena haman, ishaman, huchex hukak, haki ruca tambe, cateca aquan, srinden huca paraca, srinde teca aquan, engaxan huca para, noxamanari narishan himbo inchquaya himbo caximinis, un que ajucha. No te ruxan con winga peran, que no te ruxaruat peran, es nahinte para que sucha haruat peran, que sucha tan orienta que yaminduch, que marco xare yaminducha, huchex haruat pera que yaminduch. A todos, a cada uno de ustedes les pido, a los de la comunidad purépecha y no comunidad purépecha, y les gusta vestirse de atuendo purépecha, usen nuestra indumentaria, es algo muy bonito de usarlo a las purépechas, es una identidad que nos identifica como la mujer purépecha, no hay que dejarlo de usarlo, y también hay que comprárselos a las artesanas, hecho a mano todo. Ahorita en día está saliendo de máquina, ¿y qué es lo que está pasando? Todo lo que está elaborado en máquinas, en maquiladoras, pues ya no le estamos dando trabajo a nuestras artesanas. Y ahí es donde empieza ya de que no hay esos ingresos en cada pueblo, no hay ese manejo de economía buena, y ahí es donde necesitan más ayuda a nuestros artesanos. ¿Qué podemos hacer? No usar lo que es de máquina, usar lo que es hecho a mano para darle trabajo a nuestras artesanas. Y si nosotros le compramos a nuestras artesanas, estamos contribuyendo a cada pueblito de donde son ellas y estamos ayudando para la economía de cada pueblo. Mi humilde invitación, que usen original de nosotros, hecho a mano, todo hecho a mano, noxamacucha maquinerimbu. Y también darles el valor a las artesanas, comprarles por el precio justo, lo que cuesta cada arte, porque es un arte lo que nosotros usamos, es un arte lo que nosotros portamos, la indumentaria purépecha. Y la indumentaria purépecha es la esencia de la mujer purépecha. Cualquier mamondad perata, para Abuelita Zamora, escuchar el desplante de tu cual y quedar semana nada, la Ichanense banda, Sapichu, todo tiempo. Ashnapi kuali, ashamwira, kikiminki shmiashinga. Sashi, tzitzik bele, tukutxe, mintzik eskia. Nani paraskia, tzitzik zesas, atizik ino terxe. Kikine amale, beka xinga, kanokin kura guakia. Tultzkat isukaraz, kutxit mintzita. Thank you. Kashuk Nirashun Kwangatsinin Wandake Tsakutarakwanimpo, Radio Santana, 104.7 FM de la comunidad para la comunidad, radiosantana.org. Ka in Gatsumatershuan Hatinguran Harake en la página locutora en Purepecha de Aguanita Zamora. Y Shuin Kaskukor, la hora Purepecha de Aguanita Zamora. Kani Ker Wanda Perat Koryamin Yamin Duchani. Kai Wanda Ketsakutarakimes para Gatschanohura Kuta Kuchar Wanda Kuandan. Korut no haman kurats en huchar wanda kwanda nani ngats chani wanda he huchar wanda menguk sinone man biariat indek marpen kish turishi chasara narat ashish wanda korshuana na pujak shmei no man be wanda shun ishik wanda shun daran ngats cha wanda ginen char wanda kwa san wen haras ti san ses haras timbo kats cha no hama kura kutan ambe inga xucha ka hinde es parak pini yamin charin engasutas wanda ka inga ishik wanda shun para los nativos el mundo es de ustedes. Kaishis, hucharis, ti parakpini. Juje huchanoha mancuratsinga porex wandak. Nani wekini. Ishu, ganani wekini. Ishis, niwakax mater pireu kangurandini inten kungwarikwaningoni. Los rayos del sol para Gloria Ramos, que nos estaba pidiendo Caballito Handukutini. Una muy bonita pirecua que a mí me gusta mucho. Bueno, todas las pirecuas a mí me gustan. ¿Qué pirecua a mí no me gusta? Pregúntenme cuál no me gusta, porque pues todos me gustan. Y también está pidiendo Juan González, también Caballito Handukutini, con banda La Llegadora Santa Cecilia. So, vamos a escuchar dos veces. Caballito Handukutini. Marrayos del Sol y Chingón, Camain de Banda Santa Cecilia Chingón. Can sesachis tinde caballito handogutin, hut kirhe kuran gundani. Sesachis, men kuchit minzit ishpi korashundina ki men kuniante erki man iretan himbo Morelia, Michoacán. Hut kirhe kuran dini. Maravilla. Wandak Etzakutara Kwanimbo Radio Santana 104.7 FM de la comunidad para la comunidad radiosantana.org. Los que nos escuchan a través de website, los que nos sintoniza a través de Facebook Live, es la página locutora en Purépecha, Aguanita Zamora. Por acá estoy leyendo un comentario de Fernando Prado. Dice, no sé lo que hablan, pero qué bonito se habla. Qué bonito se escucha, ¿verdad? Sí, nosotros somos purépechas, de la etnia purépecha del estado de Michoacán, y hablamos purépecha. Y esta radiodifusora es para seguir difundiendo las lenguas maternas de México, y a mí me tocó este programa del estado de Michoacán, que es el purépecha, y es para fomentar para la lengua materna que no se pierda. Y cómo tenemos que seguir fomentando es gracias también a los pireris, artistas purépechas, que a través de la música purépecha seguimos fomentando la lengua materna para los niños que están que son de aquí, que son nacidos aquí en la Unión Norteamericana, pero también para los que están ahí en lado tierra purépecha, Michoacán, también para que a través de las pirecuas no dejan de aprender a hablar el purépecha, porque es la lengua materna de nosotros. Entonces es muy importante que nosotros los papás inculquemos a nuestros hijos que no tenemos que dejar nuestra lengua porque somos purépechas, y hablamos purépecha, y es nuestra identidad. Y si nosotros vamos a dejar nuestra identidad, pues se va a perder todo. Entonces, no queremos que pase eso. Por eso, esta radiodifusora da este espacio para el programa La Hora Purépecha, y el programa La Hora Purépecha tiene el objetivo de seguir fomentando la lengua materna para nuestros niños. ¿Por qué nuestros niños? Porque los niños son los futuros de mañana. ¿Y cómo? A través de las pireguas, a través de esta radiodifusora, a través de este programa, podemos hacer para que los niños sigan hablando el purépecha, como con sus papás. En Gatschakuran din Hawak, Yamin Dan Kuchen, Gatschatiche, Tatembecha, Amambecha, Jorendan in Huchar Sapratituchen, Huchit Nanak Sabich, mis hijos así aprendieron, escuchando las pirecuas y empezaron a sacar frasecitas allí, cantando, silbiando, y después me preguntaban, ¿qué quiere decir? Y irles traduciendo y también enseñarles desde la cocina a todo lo que es básico, lo que se usa en la cocina, en el hogar, a enseñarles en purépecha. Es fácil también para ellos, ya que ellos dominan bien el inglés en la escuela y con nuestras amistades mestizos hablan el español, el castellano. Entonces, qué mejor que en la casa enseñar a nuestros hijos que hablen el purépecha. ¿Cómo? Con lo que tengamos en la casa, los objetos y las palabras también en purépecha, básicos para que ellos puedan rápido y con una facilidad y flexibilidad hablarlo. Y como la lengua ya está flexible de ellos, de porque empiezan a hablar el inglés aquí en la escuela, entonces es también fácil de que agarren el purépecha. Pero si ustedes desde en casa, desde que están bebés, empiezan a hablarles en purépecha, la lengua también de ellos ya está flexible para cuando ya llegan en la escuela a aprender el inglés, también es fácil para ellos aprender el inglés. Entonces, seamos más inteligentes de lo que ya somos y enseñar a nuestros pequeñines que hablen purépecha, porque es una identidad de nosotros. Y también, si un niño puede dominar más de dos lenguas, dicen y las estadísticas que son los niños más inteligentes. Entonces, hay que apoyar a nuestros niños porque son los futuros de mañana. ¿Qué futuros de mañana? ¿Qué queremos el día de mañana? Queremos cultura, queremos tradición, queremos todo lo que es de nosotros, y dejarles a nuestros niños, pues qué mejor que enseñarles lo que cada uno es de diferente etnia, es bueno de enseñar a nuestros hijos. Y vamos a ir con otra pirecua que nos estaban solicitando. Morelia is veces es cuando cuare escuchar. Hasta me lo miras que aquí tiene mi actitud ni sangre, ni mara, ni morelia y está macara. Caballito urgano, no te discares, chicha, chimara. Espera ti, nicha, ceses es cuando cuare escuchar. ese. Alison Michel, Tatina Rubí, Maquet Directivo, Compromis Patis. Astereot, Asam Piguarir, Ucho Sintaranda Guaria, Opera Samuera. Alison Michel, Tatina Rubí, Maquet Directivo, Compromis Patis. Wandak Etzakutara Kwanhimpo Radio Santana de la comunidad para la comunidad 104.7 FM que radiosantana.org Kaniker Wandak Perat Koryam Yamin Duchenengas Wandan Hakai Inkaran Arikukimo Wandak Perat Ma Parinden Chuy Hernandez Wandashan Abuenita Hatsikuchin Ma Pire Kwaninkis Arikwarika Inde Male Male Chuchita Inden Gungwarikwe Chingon Alegri Chingon Imin Okumichan Apuchingon Kajon Dinombe Hatsikuchin Dakakshon Ningwek kurandia ni den pire kwechen alegri cheringo ni shuk satiri shakaya en Radio Santana wakastra kura kwari kwari. Cesarat pire kwechen gani kwa cesarishon. Ka wanda peret mater paninde Edna Sánchez wandashon wanda peret ma pariamin patamban Michoacán anapuechen ka ish wandashon Conrado Torres de su hija Edna. Jimin pakar shati char wanda peret ka mater wanda peret paninden Héctor Amado. Lomeli wandashon wanda peret ma ishu waratin samor. Jimin Tijuana Huertin, Kanik Dios Mayeme y saludos desde Zamora hasta Tijuana, Héctor Amado Armando Lomeli, muchos saluditos. Wandashan Materinden Miguel Sánchez, músico, poeta y loco, dice: hola, buenas tardes, saludos para los trabajadores de Comachuen, Michoacán, de la compañía Torres Farm, dice de Elba, Nueva York, y complácenos con una pirecua de los Chiapas, Janicua Sabicho, gracias. Ka Juan Dino Pejatse Cuchinde Cacción de Chiapas de Comachuen y Chingón Hanik Sapicho. Mater Wanda Peret Parin de Montano Rivera Jorge, Ka María Rafael Wanda Shanta Amiga. Hatse Cuchin Tremain de Empiricuan Inten Legado Imperial Ningón. Ka Juan Dino Pejatse Cuchinde Cacción. Coro Tuara que en Gaxcron Hatse Cuchinde Cacción. Men Cuchinian Gajinian Inta Cuaran. Men Cuchiniara Cacocina Rustniare en Acamente Rustruente en Acamen Cusequaris Niare en Acamen Cusequaris. Interis Haman Guaramen Cuchindes Coparicoris Conurecoris Guarani. Kano saran no masimin i saran o sanerat sintan hanani wara kore katsipi kore kachar minzitan tiperhe para tres kurantian hatininten pirekweche shase sarat pirekweche niwaka skurandi ya shunden kungwari kwechingoni alegri We'll be right back. гуар сэсэрэн шишээ Ишин бөгшэн нэс нөө хүрэд бас цэцэг сэплэти Хэкэнэ па пиринга бионин бон ябан иша Э мангари гуарэ мэка калифорния иша Пара туми тя синко долар ка дез долар Ича намбэ Анда ку сэли Você tira a gestão E se meu tênis no buraco Você tem que ser pedido Essa pedido de arão garantando que tu sabe que é E se não te lhes não me mire e corre não te mirar qualquer Cai se lhe dessa pedido de arão garantando que tu sabe que é pra manja, sem nem minha nara Cai se lhe dessa pedido de arão garantando que tu sabe que é E se meu chinês não me mire, correg no chinura qualquer Cai, se ele tá sabidito, gerou um ganache antes que tu saches que é Palunga pra guanchan, sem dormir a nada Por se vira a xixiã E se meu chinês no buraco Se diz que se apetido E que não é pra piringar Vê o nimbom de água nixã E mangari, guarimeca, califórnia E já para tu me dia Cinco dólar, cá dez dólar E já não vê Anda tu me selita Kani por se tira a chasquia E se meu chinês no buraco A se diz que se apetido E que nem pra piringa Vê o nimbo e a guanixa E mangari, guarimeca, califórnia E já para tu me dia Cinco dólar, cá dez dólar E já não vê Kai se lita se apetido Já não ganha, se fica se sachiquia Ishindo chinis no me miri kurek no chinura kokia Kai selita se pichito charon gane shatka si sashike Pawanga pawanchan shindir miyanara Kai selita se pichito charon gane shatka si sashike Ishindo chinis no me miri kurek no chinura kokia Kai selita se pichito charon gane shatka si sashike Pawanga pawanchan shindir miyanara Enga ni sanguiripina, ma que chupa

generación Juan Atsinin, Wanda, Etzacutara, Cuanimbo, Radio Santa Ana, de la comunidad para la comunidad 104.7 FM, radiosantana.org. Kaquer Wanda, Perat, Coriamin, Duchen, Gatsukuran, Negatsueca, Kuran, Kano, Cuecan, Kuran, de Nicanimen, Kunis, Winget, and Harak, Wanda, Harakan, Wanda, Peratambeshen, Wakas, Ashuniran, Isukarishati, Ashu, www.radiosantana.org. Minharastira. Es Radio Santana, pero juntito lo escriben radiosantana.org, G de gato al último, y lo llevan al link y ahí me pueden escuchar así como estoy hablando ahorita, y que está limpio, no está la música, se está saliendo ahorita a través de radiosantana.org y a través de 104.7 FM. FM es local, nada más abarca en el condado de Orange. Pero radiosantana.org website, ese es para todo el mundo. Al igual, donde llega el internet, pueden escucharme. Al igual que la página Locutora en Purépecha, Juanita Zamora, también donde hay internet. Y si tienen el Facebook, pues ahí me pueden mirar. No tengo Instagram, no tengo YouTube por ahorita, pero por ahorita estoy bien. A veces no doy abasto, no puedo leer todos los mensajes que me mandan. Estábamos transmitiendo también para la página de Radio Santana, la página oficial, pero es no puedo alcanzar a atender tantos. So estoy bien con el website, porque en el website me va saliendo en la pantalla que alguien está mandando saludos, ahí lo agarramos también, y también en la página de Locutoria en Purépecha. Entonces es mucho, solo estamos transmitiendo por tres plataformas: 104.7 FM y radiosantana.org, y también a través de la página de Locutoria en Purépecha a Juanita Zamora. Y si ni huecas mater curandin inte mater pireco ama intengungurique chingoni drio tu curuana puchingonca inde isari coris pireco mujer interesada hutkire curanguntani. Chanari pirin, por ejemplo, mujer interesada. Cara chistina jiminis, chanari pirini. Inde inquisari cuerpure, pirequa, mujer interesada. Jutkire curanguni. Tungin jingo, no, no, no. No tu shamboki, camerininchua. Y ricunishe jingo maniwaya. No tu shamboki, camerininchua. Para que no tar ocultar, caray. kikiwekas kiatuki. Kamanda churi kimia singya, kanu singki ya parno wera. No se spikualera singya ki, nochkari no tarsa wekas kia. Yawanigis para ti no tashara chiña no takimen okutan kawa nochkari no tarsa huegas kia. Aste, hambre, anjalá, calle, chica. WhatsApp. Abuela, abuela, carmonalí, diriculí. Kashuk Nirashan Kwangatinin Wandak Etzakutara Kwanimpo Radio Santana 104.7 FM Karadiosantana.org. Y Shuxanarin Kanik Dios Mayimen Katshan Hungap, que en el primer trueque de la comunidad purépecha organizado por Kungwari Kwayapurizana Pucha, que se llevó a cabo aquí en el Centro Cultural de México. Todo muy bonito, gracias a Radio Pirecuas por el flyer que nos hizo, y también Radio Santana y también Centro Cultural de México. Muchísimas gracias y a toda la gente bonita que vino. Y para el otro año va a ser igual aquí en el Centro Cultural de México. Y ya saben, más o menos, porque cuando vinieron decían, es que no trajimos nada, ¿con qué vamos a intercambiar? No pudimos hacer comida. No es tanto la que tenían que hacer a fuerzas una comida, sino la intención de volver a recordar lo que nuestros ancestros hacían del intercambio cuando no había dinero. Entonces pueden traer frijoles, arroz crudo, crudo, granos, arroz, frijol, garbanzos, lentejas, y ir intercambiándolo de puñito en una medida de una tacita, o echarlos en bolsitas y irlos intercambiando con lo que vamos a tener. Había una señora que trajo a Shakua Montaza quelites, rico, rico, que hacía muchos años que no comía de esos quelites, y pues tuve la dicha de intercambiarlo con artesanías y me dieron mi manojito de quelites, que estaba rico, rico. Perdí mis quelites, que no los encontraba, y dije, ¿qué pasó con mis quelites? ¿Quién me los robó? Yo andaba ya bien asustada, ¿quién me robó? En mi casa los había perdido. ¿Qué pasó? Y me dijeron, en mi familia, no sabemos dónde lo dejaste. Hasta el día siguiente los encontré abajo del asiento del carro, el manojito de quelites, y los encontré, y pues es como si hubiera encontrado el oro, oro molido. Rico, rico los quelites, a mí me encantan los quelites. Entonces de eso se trataba, de intercambio, se trataba de recordar lo que nuestros ancestros hacían cuando no había dinero, y esa es la intención de enseñar a nuestros niños cuál es nuestro origen, de dónde venimos, quiénes somos, cómo era el tiempo de atrás, qué es lo que nos dejó nuestros ancestros, y sobre todo el primer evento de esta magnitud, que no se usó platos desechables, no se usó ni vasos, ni platos, ni cucharas desechables. La gente traía sus platos, la gente traía sus tacitas, la gente traía también hojas de plátano, porque habíamos anunciado que trajeran hojas de plátano, hojas de chirimoyo y hojas de chayote, y con eso hacían como que era la servilleta, era como si fuera la servilleta, porque lo ocupamos como servilleta. ¿Y qué fue lo que hizo? Toda la basura que juntamos lo dejamos para composta, para que esa misma basura de las hojas y de todo lo que dejamos, pues sirva para el abono, para fertilizar, para las plantitas orgánicas que estamos cultivando. Entonces, de eso se trató este evento, de concientizar al mundo y de, por lo menos, de un evento, no usar platos desechables. Y sí se pudo. Y si nosotros pudimos, también ustedes lo van a poder. Si ustedes hacen una fiestas o reuniones en sus casas y son de muy poca familia o poca gente que vayan, invitados de 20 o 30, por favor no usen platos desechables. Usen los platos que puedan reusarlos otra vez, porque así estamos cuidando. Imagínense, si en cada evento hacemos eso, ¿cuánto no vamos a estar ahorrando dinero? Pero aparte vamos a estar ahorrando el oxígeno que se está malgastando. Estamos nosotros fabricándonos una bomba de tinto usando platos desechables de Unicel y demás. Pero si nosotros no usamos, imagínense todo lo que podemos hacer, el cambio que podemos hacer de un evento. Y de un evento sale muchos, muchos platos desechables sucios, basura. Nosotros no usamos ni un plato desechable, ni un plato desechable. Entonces, si nosotros pudimos, ustedes también van a poder enseñar a nuestros niños de que cómo podemos cuidar nuestro medio ambiente. ¿Cómo podemos hacer para cuidarlo? También estar al pendiente de los niños cuando se van a lavar los dientes, no dejarlos que estén tirando el agua porque no lo están usando y en otras partes se está ocupando mucha el agua. Entonces, este evento se trató de concientizar el mundo y de cuidar el medio ambiente, de cómo se puede cuidar el medio ambiente no usando platos desechables. Muchísimas gracias a todos los que participaron y todos los que estuvieron de acuerdo y trajeron sus platos, sus tazas. Gracias a todos ustedes que traían sus granos para intercambiar, que traían las hojas de plátano, que traían las hojas de chayote. Es algo muy bonito que se vivió, que se miró, y para el próximo año los vamos a estar esperando con los brazos abiertos. Aquí en el mismo lugar y la misma hora va a ser. Nada más que para el otro año vamos a tener una sorpresita de entretenimiento, vamos a tener algo muy bueno, todos estuvieron muy buenos, pero vamos a ponerle algo, una más. No sabemos si Nana Juanita va a cantar, va a bailar otra vez, las Joscuas de Tarecuato van a cantar, o las amigas Olga, María, van a cantar, no sabemos, pero una sorpresita viene. So, vamos a ir con una pirecua de Banda Zapillo y Saricuaristín de Morenita de Ojos Verdes. César Shistín de Pirecut Kiri Kurandini. Cáncer Sarishin de Pirec. Kakwanga Tishaka Xmenderka. Mater Weshulin Hibok Shuk Suneron Tanhawak Quinjiquer. Motaku Quinjik. Engu 40. Kinde Ang Shanu 40. Iman Kutrimbo Inkutrimbo Kesaka Marsuli. Kashang Shmitek. A ver, Ambexua. Kungwarikia Purisana Puchexambewa. Pireax. Okwara. Okskuta. Nokmitish Kokmara Penkis. U 40. Inde Music Kustatich. A ver, Ambexusan. Anguashan. Shera, ambet shia san shia, mater ambet shia, huchando ningún kungwarikia puris anapu chingón. Una sorpresita muy grande. No sabemos si vamos a hacernos una banda de música, o vamos a cantar, o si la danza de Tarecuato va a cantar, pero una sorpresita les vamos a tener. Vamos a ir con la pirecua, con Banda Zapillo, Morenita de Ojos Verdes. Sashi tu Kuchi piti male Chachi sheparin No te kuragushi Ay, ay, ay Kuchi male Antiri nish no kurachim tu Okipokan ki etzu chimya Okipokan ki kawichesh kya ma. Higitungi gani shen chakwari shinkya. Tungi kingoni shinses ni kwari ki kuchita mori. Kuchita zita gani tibi kwari shi. Kikikani seskanguani shingya. Nochka tuingoni shises pikwalerki. Tzitzi sapi. Higitungi gani shen chakwari shinkya. Tungi kingoni shinses ni kwalerki kuchita mori. Kuchita zita gani tibi kwari shin. Enka shaki Kikikani seskanguani shingya. Nochka tuingoni shises pikwalerki. Tzitzi sapi. tuch bale chuchita ania shaliri ganta Uchkiri madira ashka istira ashka Sabengas kwa gacha ono tirabe Uchkiri madira ashka istira ashka Sabengas kwa gacha ono tirabe Sei cucita migi, tu ci vale cucita, ne a salire in canta. Non ci manira, asca istira, asca, sa vedes quangata o no tirame. Non ci manira, asca istira, asca, sa vedes quangata o no tirame. Cara me miti stai male chuchi Escani vera sin tu mi salir inganda Pamo curisan tu kindi Uchak sendano me miri curia Pamo curisan tu kindi Uchak sendano me miri curia Seguir buena cumbre. oye, soy es tu mane, Anita. Na que soy bien seguir buena, nunca seguir un cero, no guarina, se pensaré. Carlos, escuchando me acá, dictaré, pisquia. Solarinia. Por tu voluntad así, casi que la zona buena, China ni la barrio, ni aguanto más tus catania. Ya viste constancia, grupo de la diferencia, a mi tiene guanía, se existe en un botania. Y es tu mane, Anita. Na que soy bien seguir buena, nunca seguir un cero, no guarina, se pensaré. Cuando escucha tu me acá, dictaré, pisquia. Solarinia. Por tu voluntad así, es que si te la zona buena, China ni la va a tener, ni aguanto con tus catania. Ya dices constancia, grupo de galitaria, a mi tiene guanía, se existe en un botania. Saca joder, Char Wanda que tzakutara kwanipo Radio Santana 104.7 FM que Radio Santana.org Kanik Dios mayame en gatsipamit mandan in juriatik wechanipo Martis juriatik wechanipo Yas juriak no chanxen hinkonhara Koro yas koron chanxen hinkonhara Kanik wanan weke shap chanxen hinkonhara Dios mayame en gatsipamit Hindest wanda que tzakutara kcharin Hindest wanda que tzakutara koruk cha Wak kurandin Inden pirekwecha Shases harat pirekwecha ni Korux oa kuchas utas wandan kuchar pore wanda kanok saman hurakutan. Yas hites ti kaskuka el kakwanda piringinden kuchar wanda kuer pore wanda ke shaksnoha makuratsin kuchar pore wandan ka inden kuinchi kueren kukwarindak trueke 2019 mohta kukuer ukwarindak. En U40, que el primer evento donde no se usó platos desechables, donde pudimos evitar en un evento, en un magno evento, no usar platos desechables. Sí se pudo, y si nosotros pudimos, también ustedes lo van a poner. Van a poder y van a poner un granito de arena para con nuestro mundo, para concientizar el mundo y cuidar el medio ambiente. Si nosotros pudimos, también ustedes van a poner. Hindeshti, Quinjiken U40, Kornoguraninden. Indeshar ambe ura tarakambe, inginde kanik no se su kuchar parak pinin. Hindesh parankinde kwapia ka parak sucha inden shekware kinden kuchar parak pinini. Ka era takwaring, ka noxaman kuchar no se sukuni. Ishris, ka kanik Dios mayeme, muchísimas gracias. Nos vamos a despedir con esta muy bonita pirecua con estrellas de oro de San Lorenzo. A que juchit suerte para saludar a la amiga María Ramón. Ka kanik ker wanda perat kor yamin yamin duchan. Quisiera poner todas las pirecuas que me piden, que me están pidiendo, pero a veces no es posible. Como ya me llegó la hora, tengo que entregar aquí porque viene otro programa, Radio Sin Fronteras, sigue 15 minutos antes de la hora purépecha. Entonces, muchísimas gracias por el día de hora. Nos escuchamos otra vez a través de su programa La Hora Purépecha en Radio Santana 104.7 FM y radiosantana.org a través de la página locutora en Purépecha Aguanita Zamora. Canic Dios Mayamé. Yeah.